La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco junto a Irene Antinori y Fernando Tevel este programa radial que hemos llamado Sueños Posibles. Sueños posibles que, como algunas veces he dicho, termina siendo pesadillas cotidianas. La pesadilla de los linchamientos. He escrito, me han entrevistado incluso acá de un programa de La Retaguardia y quería ampliar un poco esas referencias. Quisiera tomar una frase paradigmática de Bertolt Brecht, el gran Bertolt Brecht, cuando dice que un fascista es un liberal asustado, o un burgués asustado, y en realidad no es diferencia entre ser liberal y ser burgués. Los burgueses tienen mucho más conciencia de clase que los proletarios. Y pensaba, ¿qué es lo que hoy lo puede asustar a un burgués, a un liberal? ¿Qué lo asusta? ¿Lo asusta la inminencia de la revolución proletaria? ¿Lo asusta la inminencia de que las clases populares osan tomar el poder? ¿Lo asusta acaso que la insurrección popular expropie Puerto Madero? ¿Lo asusta incluso el impuesto a los autos de alta gama? No, no creo que nada de eso le asuste. Creo que lo ve tan imposible, tan lejano, que no lo asusta. Lo asusta cosas mucho más simples. Lo asustan las entraderas, las salideras, las riñoneras. Lo asustan los arrebatos de las motos, lo asusta todo eso. Mi pregunta es, ¿tiene derecho a asustarse por eso? Yo creo que sí, porque los 90 empiezan y no terminan con esa utopía de los barrios cerrados, de los country, con todo eso que llamaba una especie de seguridad interior, de paz interior, rejas, alarmas, todo. Estaba preparado como para que nadie tuviera el menor sobresalto, ni siquiera de tránsito. Sin embargo, los 90 se fueron, quedaron, se transformaron y todo cambió. Entonces la pesadilla posible de los liberales burgueses asustados tiene que ver con eso, ese eufemismo que es la inseguridad. Inseguridad que es, por supuesto, limitada al robo o el asesinato en ocasión de robo. Y yo creo que tienen derecho a estar asustados. Y tienen derecho a que eso no siga sucediendo. Y entonces, cuando desde el poder político, por ejemplo, en su momento Aníbal Fernández, dice que la inseguridad es una sensación, hoy, años después, y con una gran pérdida de poder político, Bernie dice no, que no es una sensación, que es una percepción. Y la diferencia entre la sensación y la percepción no es menor, es mayor. Cuando atacamos la percepción, estamos haciendo una acción enloquecedora. Se llama percepticidio, asesinar la percepción. Eso es lo que han hecho muchos comunicadores, negando la realidad objetiva y subjetiva, no de la inseguridad, sino del peligro. Y sí, los liberales, burgueses, están en peligro. Pero, lamentablemente, un ratero, un descuidista, un asesino, no hace un análisis de clase. Y no solamente es pobres contra pobres, sino que es pobres contra excluidos, y es excluidos contra más excluidos todavía. No prestar atención a este tema, que insisto, no es un tema de inseguridad, es un tema del peligro que se ha hecho cotidiano, es una de las maneras más cobardes más cínicas y más hipócritas de matar a la democracia que supimos conseguir. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Muchos de los oyentes de este programa, que también nos encontramos en otros lados, a través de internet, de Twitter, e incluso en forma presencial, clases, charlas, conferencias, saben que si algo que yo no me gusta son los días, ese día internacional, día nacional, el día del día, sin embargo, están inscriptos ya en la cultura, que yo hablo habitualmente de cultura represora, para poder pensar, y yo creo que es bueno en todo caso, ya que es el día de, poder pensar en qué es eso que se conmemora en este día. Hoy es el Día Nacional de la Salud. Voy a preguntarle a nuestra entrevistada si es nacional o internacional, pero es el Día de la Salud. Y tengo la posibilidad, que realmente se la agradezco a un gran amigo, Pedro Paradiso Sotile, que hizo el enganche, con una colega psicóloga, Erika Almeida, que ella coordina el área de salud sin discriminación que funciona en el INADI, en una dirección que ella ahora nos va a decir cuál es. ¿Cómo estás, Erika? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alfredo. Bueno, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir en este espacio. También a los oyentes por seguir y poder también participar de este espacio de intercambio que, bueno, así como vos decías, tampoco no adherimos mucho al tema del día de, pero sí nos parece importante un momento como para detenernos y seguir reflexionando sobre algunos pendientes que son importantes, ¿no? Como bueno, el tema del derecho a la salud. Perfecto, Erika. Entonces, ya entramos en tema. Contanos qué es para vos o para los compañeros y compañeras que trabajan contigo este día, ¿nacional o internacional? Es mundial. Mundial, Día Mundial de la Salud. Sí, es el Día Mundial. Bueno, mira, viste, si bien la OMS cada año va definiendo cuál va a ser el eje... La Organización Mundial de la Salud. Exacto. Va definiendo los ejes, ¿no?, que se van a abordar cada año. Nosotros igualmente decidimos como instituto hacer énfasis en este Día Mundial de la Salud, ¿no?, para reflexionar sobre tres ejes que nos parecen importantes y, bueno, que atañen un poco a nuestra institución, que tiene que ver, uno fundamental, la salud... reivindicar con fuerza la salud como derecho, ¿no? Que creemos que, bueno, nos falta todavía mucho camino por andar para ir avanzando en el reconocimiento de la salud como un derecho que nos corresponde a todos y todas, ¿no? Eso como un eje. Después, el otro aspecto tiene que ver con el reconocimiento de la salud como un campo complejo, ¿no? Y nuestra mirada está muy centrada desde el modelo de los determinantes sociales. Entonces planteamos que es un campo complejo, que está atravesado por, bueno, los aspectos biológicos, psicológicos, pero donde lo social tiene una cierta jerarquía, ¿no? Entonces la forma en que vivimos, nacemos, nos enfermamos, morimos, definen nuestros procesos de salud de enfermedad. Entonces, bueno, desde ese lugar hablamos de la salud, entonces si desde esta perspectiva la abordamos, también creemos que no solo el sector de salud es responsable de garantizar el bienestar, sino también convoca a otros sectores de la sociedad. Bueno, entonces, eso es el segundo eje. Y el tercero tiene que ver con la discriminación, ¿no? Nos parece que, bueno, nos falta todavía también problematizar mucho el acceso a la salud sin discriminación. Y, bueno, día a día seguimos viendo situaciones que generan que personas y colectivos no puedan acceder a este derecho. Entonces, bueno, esos son como los tres ejes que a nosotros nos gusta, como, bueno, lo venimos trabajando y que, bueno, el día de hoy aprovechamos la ocasión para profundizarlo, ¿no? Bueno, el enfoque que vos le estás dando me interesa mucho realmente. Tendría que ver con esto de salud sin discriminación. Te voy a hacer unas preguntas que reflejan de alguna manera el interés mío personal, pero también de los que armamos el programa y de muchos de los oyentes. Sí. En Argentina la salud está básicamente, tiene un trípode, la salud pública, las obras sociales y los prepagos, ¿no? Lo que se llama medicina prepaga, que es más prepaga que medicina. Pero bueno, hay un sector de medicina privada, que bueno, que es para aristócratas, no es el caso, no creo que nos estén escuchando. ¿Vos pensás que puede haber una salud sin discriminación mientras el sistema privado, aunque sea de prepagas, siga teniendo la importancia que tiene? Porque hay realmente millones y millones de personas afiliadas a los prepagos a través de las obras sociales, inclusive, que hacen contratos con los prepagos, con lo cual el sistema... Sí. Te explico, porque yo estuve a cargo de una obra social muy chica en su momento, de la obra social de actores, como auditor psiquiatra, y unos meses que fueron muy terribles como auditor general, pero básicamente como auditor psiquiatra. Y realmente este maridaje entre obras sociales y prepagos realmente hace muy difícil, ¿no? Porque es una asistencia que en el mismo sistema, de acuerdo a si sos socio directo o no sos socio directo, ya hay una discriminación, digamos, fundante, ¿no? ¿Y cómo pensás vos esta que yo creo una contradicción muy fuerte entre una salud sin discriminación y un sistema de salud que está organizado en base a fuertes discriminaciones? Claro, ¿no? Y bueno, realmente creo que en ese sentido hay mucho por reflexionar, ¿no? Y problematizar en relación al acceso al derecho a la salud. En realidad, bueno, desde esta perspectiva, cierto, se generan ciertos criterios de acceso, que bueno, al generar ciertos criterios de acceso, bueno, algunos se incluyen y otros se excluyen. Así que en ese sentido... la historia de constitución de nuestro sistema, como vos mismo lo decías, forma parte, ¿no? Estos tres sistemas, dirían algunos. Y realmente nosotros, bueno, creemos que la mirada del aseguramiento, que es por ahí el que prevalece bastante, es una mirada que debería problematizarse a nivel nacional, internacional, que bueno, yo creo que es un pendiente todavía como sociedad, ¿no? Todavía más que a veces que el derecho al acceso a la salud de manera universal no está tan instalado, pero sí el del aseguramiento. Y bueno, por ahí uno apuesta, qué sé yo, a garantizar el uso de las obras sociales y las prepagas, desde esa concepción de asegurarse la atención necesaria en caso de estar frente a una situación de riesgo. Y esto, bueno... las formas en que están constituidas, bueno, tienen ciertos criterios que tienen que, bueno, a veces, que lamentablemente, generan inclusión o no. Y en ese sentido, sí, podría verse como una perspectiva que puede ser contradictoria, ¿no?, desde otra lógica, desde la lógica de la perspectiva de derechos, ¿no? Pero bueno, todavía como sociedad es un tema que debemos como revisarlo, problematizarlo, porque, bueno, nuestra historia está marcada bastante, muy marcada por esta mirada, y bueno, que no es fácil de construirla, ¿no? No, desde ya, sí, yo te lo señalo porque, bueno, yo soy médico, me he formado en una universidad pública, he trabajado en hospitales públicos como clínico antes de como psiquiatra, y realmente es una contradicción bastante brutal, ¿no? Algo te quiero preguntar porque tengo una paciente que es docente, ¿no? Y en el grado de ella se dio una situación muy curiosa que no creo que sea excepcional y que tiene que ver con esta perspectiva tan interesante que trae de la salud sin discriminación. Hay algo que se llama, no sé, una especie de, no sé si ley, bajada de línea, no sé qué, de la integración. Y en el aula hay un chico con un síndrome autista de Asperger que ha tenido un episodio de violencia muy fuerte, con lo cual ha destruido la capacidad y la posibilidad de aprendizaje del resto de los chicos, que son más o menos 15, porque están aterrorizados, ¿no? Este chico está solo en el aula, no tiene ningún acompañante terapéutico, porque el único que se ofreció parece que no tiene todavía las condiciones para que lo habiliten desde el ministerio y demás. Y lo único que está es afuera el padre, que parece que tiene una ideología bastante poco democrática, por así decirlo, y no ayuda para nada, es parte del problema y no de la solución. Uh-huh. Esta idea de que un chico con una patología tan grave como un autismo, ¿no? Uh-huh. Esté integrado, yo lo pongo entre comillas, ¿no? Como es radio, tengo que decir entre comillas, a chicos que no tienen esa dificultad, tendrán otras, pero no esa. ¿Vos cómo lo pensás? ¿Que es un tema que aporta a la no discriminación o que por otro lado se da una discriminación brutal de facto cuando el chico realmente genera síntomas que lo hacen, que hacen imposible que pueda seguir aprendiendo él y sus compañeros, ¿no? Bueno, yo creo que a veces, en general, mira, en general nosotros como institución en relación a estas situaciones de salud mental más complejas, bueno, sí planteamos que la postura es de la inclusión, ¿no? O sea, más que de la integración, o sea, generar las condiciones para que esta persona pueda ser parte y disfrutar de todo lo que la sociedad nos ofrece al resto, ¿no? Entonces vemos si las personas tienen impedimentos, así tienen impedimentos definidos, pero creemos que la sociedad es la que no está preparada para incluirlos. Entonces, porque en general, la verdad, si uno piensa en la sociedad, en cómo está construida, es como que está definida a partir de un cierto perfil, ¿no? En general para personas que pueden ver, que pueden escuchar, que pueden andar sin ningún dispositivo que los o prótesis o no tipo de ayuda para poder movilizarse. Y en ese sentido también es una sociedad que está preparada para personas sin discapacidad aparente, ¿no? Entonces, como sociedad hemos tenido una larga historia de exclusión de ciertas, bueno, en este caso, de ciertas personas con padecimientos más, de salud mental más complejo, ¿no? Salud mental a veces no tan complejo y los complejos aún peor. Entonces, como sociedad no nos hemos preparado como para reconocer estas situaciones y poder lidiar y acompañarlo. Entonces, en relación, por eso a veces hay casos generales, situaciones particulares que hay que evaluarlas en contexto. Por ahí a veces hay procesos que deben ser graduales de inclusión, ¿no? Por eso yo no sé cuál es la situación del niño, pero sí, a veces en ciertas situaciones hay que hacer una evaluación de, bueno, cuáles son sus posibilidades, cuáles son las posibilidades del entorno y hay que planificar el proceso de inclusión, ¿no? Y ver, bueno, hasta dónde se puede y qué es lo que puede, qué es lo que no, ¿no? O sea, nosotros sí apostamos a que sí hay una capacidad, el tema es poder reconocerla, pero también no desconocer el impedimento o la limitación que pueda tener, pero a partir de eso se podría como definir cuál sería el mejor proceso para garantizar su inclusión. Y así como todos los seres humanos, a veces hay cosas que podemos y otras que no podemos, ¿no? Lo que sí está bueno es ver, bueno, qué es lo que podemos y, bueno, cómo eso, el contexto nos acompaña para desarrollarlo. Y, bueno, ahí yo creo que por eso habría que evaluar la situación particular para ver qué está, o sea, qué de lo que se monta funciona y qué no. No, por supuesto. Pero habría que, por eso, en cada situación habría que evaluar. O sea, sabemos que hay situaciones de salud mental muy, muy complejos. Y, bueno, también habría que evaluar de qué manera se hace el proceso de inclusión. Pero bueno, o sea, yo creo que hay que ver en general cada situación, lo que sí apostamos es a la inclusión. Y para eso, bueno, hay muchas situaciones, o sea, realmente en relación a la salud mental y otras discapacidades, a veces como sociedad hemos aprendido a rechazarlo porque en general se nos ha excluido, ¿no? Y a veces lo seguimos viendo como personas peligrosas, como personas, en el otro extremo, como incapaces. Y lo seguimos dejando a un lado, ¿no? Entonces es todo un proceso de aprendizaje como sociedad que no es tan sencillo, pero que no solamente tiene que ver con poder ampliar la mirada, sino también ampliar recursos, ¿no? Y a veces esos recursos son los que todavía nos hacen falta, y bueno, estamos ahora en un proceso como país importante con la Ley Nacional de Salud Mental, que fue aprobada en el 2010 y el año pasado fue reglamentada. Y a fines del año pasado se empezaron a constituir los órganos que se tienen que encargar tanto de la implementación de las políticas para ayudar a que esta ley se aplique, y por otro lado el órgano que se va a encargar de velar por su cumplimiento, ¿no? O sea, estamos con un proceso muy interesante en ese sentido, pero que va a llevar su tiempo, porque hay ciertas miradas que están muy fuertemente instaladas, y bueno, como todo cambio de paradigma, estos procesos no son sencillos de transitarlos, hay muchas resistencias, y bueno, que bueno, el desafío está en acompañarnos, Estado y sociedad, en este proceso de cambio. Bueno, estamos hablando con Erika Almeida, que es coordinadora del área Salud Sin Discriminación del INADI, del Instituto Nacional contra la Discriminación. Bueno, Erika, te voy a hacer una última pregunta, porque realmente me apasiona todo lo que vos traes. Bueno, de alguna forma somos parte de lo mismo, ¿no? Pero el tema de la salud a nuestros oyentes, que son un poco de con mucho interés por lo social y en relación a la salud y la salud mental también, ¿no? Y además no me olvido de algo que vos señalabas al principio de tu interesantísima exposición, que tenía que ver un poco con lo que planteaba Carrillo, ¿no? Cuando sí, hablaba de, bueno, esto sí, que... Sí, él reflejó claramente posición que también... Qué poca causa de las enfermedades eran los microbios en relación a todo lo demás, ¿no? Pero bueno, vos tocaste un tema que a mí generalmente me eriza la piel, que tiene que ver con la ley de salud mental, ¿no? Uh-huh. Comparto todo lo que dijiste, pero te quiero hacer una pregunta porque seguramente tenés más información que yo, a mí a veces los temas se me van perdiendo. ¿Qué pasó con esa decisión, que tampoco sé de quién fue, en relación a que audite la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA? La verdad, desconozco. Porque es un tema muy importante, porque apareció una resolución donde el ente fiscalizador del cumplimiento de la ley y de los agentes, bueno, todo eso, iba a ser esta Asociación de Psiquiatras Argentinos, que bueno, yo fui afiliado, renuncié dos veces, volví, bueno, ahora me volví a ir, y que se había ido justamente del Foro de Salud Mental, de instituciones de profesionales en salud mental, hace muchos años, en discrepancia justamente con alguno de los fundamentos de la ley de salud mental. Bien. Es un tema que me parece interesante que lo pueda seguir, porque si así fuera, estaríamos frente a una discriminación brutal con un montón de otras organizaciones que pueden hacer la auditoría igual, mejor que APSA, ¿no? Uh-huh. Bien, lo tomo. Tómalo, por favor, sí. Porque siempre hay que aprovechar las situaciones como para que la gente que esté más al tanto y que tenga más capacidad operativa. Yo te digo, lo perdí de vista el tema, pero estuvo planteado hace cosa de un mes muy fuertemente. Bien. Bueno, Erika Almeida, te agradezco muchísimo tu tiempo. Para Sueños Posibles realmente ha sido muy importante contar con tus opiniones, con tu experiencia de trabajo en este Día Internacional, este Día Mundial de la Salud. Te mando un fuerte abrazo y si no tenés inconveniente, más adelante volveremos a charlar. Bueno, muchísimas gracias Alfredo, a los colaboradores del equipo y también a toda la audiencia, bueno, a los oyentes que están del otro lado y que hacen posible también este intercambio, este encuentro. Así que muchas gracias y cuando quieras. Gracias a vos, Erika. Un abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, queridas y queridos oyentes del programa Sueños Posibles. Hoy, lunes 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud. ¿Por qué hoy? Porque en esta fecha se conmemora el aniversario de la creación de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en 1948, cuando la primera Asamblea de la Salud propuso que así se estableciera y que se celebra cada año desde el 7 de abril de 1950. Desde entonces, cada año en esta fecha, se dedica este día a concientizar a la población en general sobre un tema de salud específico en particular. En este año 2014, el tema en todo el mundo es enfermedades transmitidas por vectores, y el lema, pequeñas picaduras, grandes amenazas. Muchos son los insectos que pueden propagar y transmitir enfermedades graves e incluso provocar la muerte. Y aproximadamente la mitad de la población mundial puede correr riesgo concreto de contraer alguna de las enfermedades que transmiten esos agentes o vectores. Tal es el caso de los mosquitos, las moscas, los caracoles de agua dulce, la vinchuca, entre otros. Pero como en muchos otros temas en general, y en particular en este caso los relacionados a la salud, cabe mencionar que quienes están más expuestos y son más vulnerables a contraer y desarrollar enfermedades de este tipo son las personas y poblaciones más carenciadas del mundo. Esto se debe a múltiples factores, la mayoría de ellos prevenibles, como sería el acceso a las redes de agua potable, la eliminación de los basurales a cielo abierto, implementación de campañas de vacunación, difusión de medidas de prevención de la salud, una adecuada nutrición, mejora de las condiciones habitacionales, atención primaria de la salud y accesible para todas y todos, entre otros. Cabe mencionar también que hay múltiples factores relacionados a los cambios climáticos y que se vinculan a la propagación de los vectores y al desarrollo de estas enfermedades. Pero como ya hemos mencionado en otras oportunidades, en este tema así como en tantos otros, hay múltiples intereses económicos y políticos que se anteponen a las políticas públicas que sería necesario implementar en relación al tema. Si bien son muchos los insectos que transmiten enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, la leishmaniasis, entre otras muchas, en nuestro país existe la enfermedad endémica de Chagas, trypanosomiasis americana, que transmite la vinchuca infectada por el parásito Trypanosoma cruzi. Como sucede con muchas otras enfermedades, esta se podría curar si se administrara el tratamiento correspondiente poco tiempo después de contraer la infección. Esto ratifica la importancia de la atención primaria de la salud, tema al que se abocan en sus comunidades muchas cooperativas y mutuales. Como uno más de los defectos de la globalización, enfermedades como el Chagas en la actualidad se ha propagado a otros continentes y se calcula que en el mundo puede haber entre 7 y 8 millones de habitantes infectados, la mayoría de ellos en América Latina. Por otra parte, en nuestro país, donde el dengue no era una enfermedad que se hubiera propagado, ha habido numerosos casos de dengue y dengue hemorrágico que fue transmitido por mosquitos que llegaron, por ejemplo, en cubiertas importadas usadas que fueron comercializadas sin controles sanitarios. Ático, la cooperativa de trabajo en salud mental, como todas las cooperativas en el mundo, se rige por valores y principios cooperativos. En este nuevo Día Mundial de la Salud, el que nos convoca en esta columna radial de hoy es el séptimo principio, compromiso con la comunidad. Hoy 7 de abril de 2014, en este nuevo Día Mundial de la Salud, podríamos mencionar muchas cuestiones relacionadas al lema Pequeñas picaduras, grandes amenazas. Creemos que desde esta columna de Ático hemos planteado este tema e invitamos a cada una y uno de los oyentes a que se interese en el mismo. Así como la OMS en este día tiene como objetivo, entre otros, concientizar a la población sobre temas relacionados a la salud y que afectan a toda la población mundial, entre nuestros objetivos como cooperativa que brinda asistencia en salud mental a través de esta columna en este querido programa, nos proponemos interesar a las autoridades gubernamentales que definen las políticas públicas en el accionar de las cooperativas y en su compromiso con la comunidad. Para finalizar y como siempre, les decimos a nuestras y nuestros queridos oyentes que les deseamos felices sueños posibles. Seguimos con nuestros sueños posibles. Le vamos a mandar un saludo muy especial a Irene Antinori, que no está físicamente con nosotros por un pasajerísimo problema de salud, justamente en el Día Mundial de la Salud. Ella lo festeja a su manera, cada uno. Una manera muy particular. Bueno, pero hay que respetarlo y hay que valorarlo. Pero bueno, igual se preocupó muchísimo de la producción periodística, como hace siempre. Y seguro que nos está escuchando. Y seguro nos está escuchando y nos está mandando saludos. Bueno, Día Mundial de la Salud, ¿de qué salud, no? Porque hay tantas formas de entender la salud, política, social, deportiva, aquello. Cada uno tiene la salud que se merece. Y uno de los temas que realmente nos preocupa muchísimo, porque no estamos solamente en función de cuestiones de efemérides y esas cuestiones, sino que realmente nos preocupa mucho algunas cuestiones que podrían ser incluso anticipatorias o que reflejan realmente lo que nos está pasando, es un hecho que a mí por lo menos me impactó mucho, que tiene que ver con cuatro ya visitas, me parece, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que preside Graciela Rosenblum y que José Schulman es su secretario general, a Paraguay. Creo que la última tuvo que ver con los presos de Tacumbú y de alguna manera algo que vendría a ser como la vigencia actual del Plan Cóndor. Vamos a hablar con justamente José Schulman, de la Liga Argentina, que es un camarada, un amigo, un extraordinario compañero, escritor, tiene un blog muy importante que le voy a pedir que también nos refleje su nombre. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, por favor, comencemos con este tema de las visitas de la Liga a Paraguay, y sí, especialmente con estos presos de Tacumbú. En el último año fuimos tres veces, muy preocupados, motivados y ocupados, por lo que entendemos, hay una campaña de judicialización, criminalización y asesinato liso y llano de dirigentes campesinos. En los últimos años, desde que terminó la dictadura de Stroessner en 1989, hay unos 150 asesinatos registrados, pero se calcula que por lo menos duplican el número, puesto que, bueno, Paraguay es un país donde en el interior profundo, bueno, las cosas parecen haberse detenido en el tiempo, ¿no? Y puntualmente nosotros estamos muy, muy preocupados por 11 compañeros, 6 de la causa Cecilia y 5 de la causa Curuguatí, que ahora mismo están en huelga de hambre, los 5, una huelga de hambre total, no ingieren ningún tipo de alimento, hoy están entrando en el 51 días, y bueno, una situación muy, pero muy difícil, angustiante. La causa Curuguatí se denomina así por una masacre que hubo, vamos, ya 2 años, en junio, los campesinos tomaron las tierras de un paraje que se conoce como Marina Cue, en lo que sería el Chaco paraguayo, más o menos hacia el norte y hacia el este de Paraguay, si tomamos como referencia Asunción y la Argentina, tierras que fueron donadas al Estado paraguayo, a la Marina. Un caso, a mí me hace acordar mucho a la donación de tierras a la Marina para construir la ESMA en Buenos Aires. Esas tierras no se usaron nunca, el Estado paraguayo no las, ni siquiera las registró adecuadamente, completamente, no terminó los registros, y fueron usurpadas por un caudillo del Partido Colorado hace muchos años. Y bueno, en esa zona hay un trabajo organizativo de los campesinos, que habían hecho varios asentamientos, y en plan de visualizar, hacer visible esa situación anómala de tierras fiscales, estatales, usurpadas por un terrateniente muy poderoso. En medio de esas movilizaciones se monta una gran provocación, son asesinados 11 campesinos y 4 policías, montado en ese episodio se produce luego la destitución del presidente constitucional Lugo, ¿no? El caso es una aberración jurídica increíble, digamos, nunca se investigaron los asesinatos de los campesinos, ni las torturas, ni las denuncias. Los campesinos tenían 3 o 4 fusiles de caza, uno de ellos solo funcionaba, pero las balas con que fueron asesinados las personas eran balas de armas de alto calibre, de alta precisión, nada que ver con las que les arrebataron. Bueno, y nosotros hemos visitado ya 3 veces la cárcel de Tacumbú, que el día que pueda escribiría algún relato, porque debe ser la cárcel más, más inimaginable que uno pueda concebir siquiera en América Latina, ¿no? Hay peor que Carandirú. Mira, no conozco la de Brasil, ¿no? Pero seguro que peor que toda la de Argentina, te lo aseguro, que conozco bastante. Es una cárcel donde hay alojado 4.000 personas, hay 1.600 camas, o camastros, o basura, no sé cómo lo que será. Por lo tanto, todas las noches, unas 2.500 personas se tienen que arreglar para dormir en el suelo, en los patios, en los pasillos, una inmundicia total, ¿no? Y en esas condiciones están encerrados los presos políticos paraguayos. Yo llegué a la conclusión que en Paraguay no hay Estado de Derecho, ni lo hubo nunca. Hay que pensar un poquito en la historia de Paraguay, el primer proyecto de autonomía en el sur de América Latina, solo comparable con el de Haití, que triunfó por un tiempito, ¿no? Pero el de Paraguay sí logra entre 1816 y 1870 emprender un camino de autonomía. Paraguay es el único país que en esos años tiene escuelas públicas, tiene huertas estatales, funde el acero. Bueno, había una serie de ideas, sobre todo de Gaspar Francia, un jacobino, un revolucionario amigo de Belgrano, de Moreno, digamos, de esa estirpe. Y hay que recordar que se produce la llamada Guerra Triple Alianza, una masacre, un genocidio perpetrado por a instancia del Imperio Británico, pero por los ejércitos brasilero, argentino y uruguayo. Hace pocos días se conmemoró en Paraguay el Día de los Niños, pero no es nuestro Día de los Niños. El Día de los Niños en Paraguay se recuerda la última batalla de la Guerra de Triple Alianza, en donde, bueno, el ejército paraguayo está totalmente diezmado algunos miles de niños y adolescentes se enrolan en el ejército y intentan, bueno, se disfrazan muy ingenuamente de adultos con barbas y bigotes, creyendo que los brasileros se van a asustar por las barbas. Y el ejército brasileño, cuando descubre que son niños, lo que hace es degollarlos a 2.500 niños en un campo. Bueno, Paraguay ya recobra alguna vida institucional. 3 de cada 4 paraguayos varones mueren en la Guerra Triple Alianza. Eso produce un descalabro, como ustedes imaginarán, en las relaciones familiares, personales, sexuales, la vida. Pero muy rápido, en el 30-32, ya hay otra vez otra guerra impulsada por el imperio, lo que se conoce la Guerra Chaco-Boliviana, entre Paraguay y Bolivia por el petróleo. Es una guerra que Paraguay gana en términos militares, pero otra vez entra en un estado de destrucción. Y ya enseguida empiezan 2 dictaduras feroces, del 40 al 48 Morinigo y del 54 al 89 Stroessner. Por lo tanto, no hay tradición liberal en Paraguay, ¿no? Cuesta entenderlo porque nosotros fuimos un país con una fuerte tradición liberal y una ficción de justicia bastante antigua. Eso en Paraguay no existió nunca. Déjame decirte que el momento de la destitución del presidente constitucional, Lugo, que no le dan tiempo ni siquiera para defenderse, se decide juicio político y en 2 horas se resuelve. Y en la acusación, los acusadores que se constituyen como fiscales en un juicio político, dicen textualmente: como los hechos son de público conocimiento, no necesitan ser probados. Repito, como los hechos son de público conocimiento, no necesitan ser probados. Esta era la fórmula de la justicia stroessnerista y es la fórmula con que son enjuiciados o ejecutados judicialmente los campesinos, ¿no? José, los papeles, el Paraguay restauró su democracia. Sí. ¿Cómo es esa democracia? Bueno, a Estruendes lo derroca su yerno, ¿no? El general Rodríguez. Y yo creo que, creo que la única anomalía en ese continuismo en democracia de la dictadura de Stroessner fue Lugo, ¿sí? Un periodo corto, pero que efectivamente fue una anomalía, algo distinto. O sea, vos decís que esto es la continuidad del stroessnerismo, de alguna manera. Bueno, el stroessnerismo no era una dictadura militar, era una dictadura de un partido, el Partido Colorado. Claro. Digamos, era la dictadura, en términos teóricos, más fascista de América Latina. Si entendemos que el fascismo es una política de derecha extrema con base de masa, ¿no? En la definición más seria, más profunda del fascismo, apunta a vincular los caracteres dictatoriales de un gobierno con aval de masa. No cualquiera es fascista, ¿no? Uh-huh. Entiendo yo que la dictadura paraguaya es de las más fascistas que hay en América Latina, porque es la que consigue una base importante, una mezcla de populismo con terror desenfrenado, y un régimen corrupto hasta la médula que se basaba en la prostitución y el contrabando como principales fuentes de ingresos durante muchos años, y que después trafica la energía eléctrica que producen las dos grandes represas que construye Brasil con Paraguay y Argentina con Paraguay, ¿no? Itapú y Yacyretá. Y esa energía es vendida casi totalmente a Argentina y a Brasil a precio vil. Ambos países tienen actitudes colonialistas con Paraguay, y la cúpula del gobierno paraguayo se ha aprovechado de eso. Ahora aparece un fenómeno nuevo, ¿no? Y hay una disputa en el poder, porque Paraguay hoy es el sexto productor mundial de carne y el quinto exportador mundial de soja, datos que no creo que los oyentes lo tengan en la cabeza, porque no se dicen mucho en Argentina. Ahí hay enormes intereses y capitales brasileros y argentinos, y también de la oligarquía paraguaya, y también es el productor de droga, de coca, de marihuana, el segundo después de México, en toda América Latina, más que Colombia. Entonces hay tres cultivos que están expandiéndose en Paraguay. Incluso podríamos hacer una figura geográfica, a ver si los oyentes pueden imaginar el mapa de Paraguay, que es como un cuadrado desde el este, Brasil, que avanza la frontera de la soja, por lo que ellos llaman los brasiguayos, que son los brasileros que compran tierras, que entran con sus canganceiros, con sus grupos de tareas, con sus hombres armados y asesinan campesinos. Del sur sube la frontera de la producción de carne, que básicamente son los ganaderos paraguayos, y del este, de Bolivia, entra la frontera de la droga, ¿no? Los tres productos, las tres producciones, son producciones que no requieren de mano de obra intensiva, ni mucho menos, y en Paraguay lo que hay es un proceso de exterminio del campesinado, ¿no? Pero como ese proceso de exterminio es resistido por el movimiento campesino, ese proceso de exterminio del campesinado, que se traduce en millones de paraguayos viviendo o en Asunción o en Buenos Aires, ¿no? Paraguay tiene 7 millones de habitantes nomás, y Buenos Aires tiene casi tantos paraguayos como Asunción, requiere de un proceso de asesinato en masa y ejecuciones de los campesinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es la situación que se está viviendo. Hay diversas formas de resistencia, y lo más interesante es que mi visita a Paraguay, la última, no solo coincidió con la huelga de hambre de los campesinos, sino con la huelga la general. Tercera huelga general en toda la historia de Paraguay. Paraguay había hecho la una tercera, huelga general en 1958. Tres huelgas generales nada más en toda la historia. Sí, porque estamos hablando de lo que contábamos antes, solo una bajo la dictadura de Stroessner en el 58, que costó la vida de muchísimos militantes, sobre todo comunistas. En el 94, cuando termina la dictadura, y solo una huelga en todo el periodo de transición, y esta es la tercera, ¿no? Y lo más interesante, y es lo que más me motiva a mí como militante de derechos humanos, es que la huelga tenía dos consignas centrales. Una es la anulación de la ley de APP, que sería la ley de la asociación entre lo público y lo privado, o sea, la privatización de lo que queda, una privatización tardía, ¿no?, que tiene que ver con conflicto que yo traté de escribir antes. O sea, el Partido Colorado ha sido siempre el poder, y el Partido Colorado era al mismo tiempo el que manejaba las empresas estatales de Paraguay, que no las quería liquidar, ¿no? Entonces ahora aparece una nueva burguesía mafiosa encabezada por Cartes, más vinculada a la droga, más vinculada a los yanquis, más vinculada a la globalización, a nuevo tipo de negocios, que avanza con una ley de privatizaciones. Pero la segunda consigna es la libertad de los presos de Curuguatí y la recuperación de las tierras de Marinacue. Realmente un hecho fantástico, el resultado de una resistencia ética formidable de los campesinos presos y su líder, Rubén Villalba, que fueron criminalizados, satanizados, estigmatizados de una manera, imagínense ustedes que sobre el crimen de estos campesinos se montó el golpe contra Lugo. Por lo tanto, el poder necesitaba que nadie dude de que estos campesinos eran los culpables de la masacre y no las víctimas, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me parece ahí aparece esta cuestión fantástica que tiene la ética, ¿no? El agarrarse a la verdad, a los principios, un movimiento de derechos humanos que no vaciló, que se comprometió con la causa de los campesinos de Curuguatí, y termina, para mí fue muy conmovedor, ¿no? La huelga general empezó con un festival en la plaza, una de las plazas más céntricas de Asunción, un festival artístico. A las 12 de la noche se realizaron dos actos de lanzamiento del paro, porque en realidad había tres núcleos de convocatoria de articulación política social. Bueno, no coincidieron todos en uno solo, dos grupos, lo que sería el Frente Guazú y el Frente Nacional Campesino, realizaron un acto de lanzamiento. El Frente Guazú es un poco el heredero del proceso que encabezó Lugo. La Federación Nacional Campesina es la más fuerte de las federaciones, y por otro lado las viejas centrales sindicales, ¿no? Más tradicionales, más pegadas al empleo público, incluso con mucha relación con el Partido Colorado. Lo increíble, dos cosas, ¿no? Muy conmovedoras, muy movilizadoras. Primero, que cuando comienza la huelga, a las 00:00, cantan la canción de Violeta Parra, La Carta, ¿no? Esa que cuenta que le encierran a su hermano por ir a la huelga. Bueno, una cosa muy impresionante en un Paraguay tan, tan golpeado. Y la otra es que en los dos escenarios había un cartel muy grande que decía libertad a los presos de Curuguatí, ¿no? Creo que una lección formidable, incluso para la Argentina, de que no se debe abandonar nunca a los presos políticos, y una relación entre consignas de derechos humanos y económicas como pocas veces se ha visto, ¿no? Estamos hablando con José Schulman, que es secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en relación a su experiencia política, vivencial, porque estuvo ahí, en relación a Paraguay, tanto en su expresión más siniestra como en las cárceles, como esta cuestión de la huelga general. José Schulman, te quiero llevar rápidamente, estamos un poco sobre el final, a la Argentina de hoy, y esto que vos tanto has escrito y que hemos aprendido, además de tus enfoques, en relación al Espacio para la Memoria, el Instituto Espacio para la Memoria. ¿Puedo agregar un dato antes de que José cuente? Sí. Tengo aquí un proyecto de ley, 4 artículos, firmado por Mauricio Macri y por Horacio Rodríguez Larreta. Artículo 1, disuélvese el Instituto Espacio para la Memoria entre ente autárquico creado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2, antes del 30 de abril, te lo resumo. Y artículo 3, derógase la ley 961, que es la que justamente dio creación al Instituto Espacio para la Memoria. Así que al final se retrocedió al punto cero, al peor de los acuerdos. O sea, se disuelve el Instituto Espacio para la Memoria, la ciudad se queda sin memoria. Bueno, creo que más allá de los papeles, el objetivo del Gobierno Nacional siempre fue liquidar el Instituto Espacio para la Memoria. Creo que el Gobierno Nacional debe asumir la responsabilidad de esta demolición del único espacio de construcción de memoria desde la autonomía. Yo sé que estos temas son muy difíciles de explicar, de entender, pero en pocas palabras, el Instituto Espacio para la Memoria construía políticas públicas de memoria desde un espacio que no estaba subordinado a ningún gobierno, no cambió sus políticas. Digamos, mantuvo la misma política bajo Ibarra, bajo Telema, bajo Macri. Nadie puede mostrar la más mínima concesión del Instituto Espacio para la Memoria al macrismo, como varias veces ha insinuado el gobierno, y todo lo contrario, ¿no? El Instituto Espacio para la Memoria acaba de pronunciarse en solidaridad con los presos políticos de Paraguay y ha mantenido una actitud formidable de construcción de memoria, ¿no? La verdad que es, en mi opinión, no es solo que la ciudad se queda sin un espacio de memoria, sino que el país se queda sin un espacio autónomo de construcción de políticas. Lo único que quedan en pie son las políticas de gobierno, que bueno, a algunos les gustarán, a otros no les gustarán. Lo que deberían todos pensar, qué política de memoria va a tener el señor Massa o el señor Scioli, que aparecen hoy como los próximos presidentes, ¿no? Creo que la irresponsabilidad del kirchnerismo en la liquidación del IEM se va a arrepentir algún día, quiero creer, en el fondo de mi alma quiero creer que se van a arrepentir. Y bueno, diría yo que es la consumación de la infamia, ¿no? Y que ese proyecto de ley entrará, ya que estábamos a movernos con el lenguaje tan caro y que tanto le gusta a la tradición peronista, nacionalista y revolucionaria, ¿no? Este acuerdo de Cristina con Macri, no tengo ningún problema en decirlo, entrará en la historia de la infamia, y borra con el codo mucho de lo bueno que hicieron durante 10 años, ¿no? Bueno, José Schulman, sí, borra con el codo, pero vos tenés el privilegio, y algunos de nosotros un poco también, de haber anticipado muchas de estas cosas desde esa, para mí, tan importante actividad que vos organizaste con la Liga sobre las largas sombras del genocidio, ¿no? Cuando nos preguntábamos, por lo menos, si este gobierno era un gobierno de derechos humanos. Ya haber hecho la pregunta en ese momento creo que sí tiene muchísimo valor, ¿no? Sí, el primer engaño, el primer acto de de mago que se hizo acá es mover rápido las bolas y cambiar de lugar, ¿no? Entonces poner donde iba el capítulo de política de derechos humanos, se instaló el capítulo de política de memoria y todo el mundo se convenció que un país que tiene política de memoria tiene política de derechos humanos. Nosotros siempre dijimos que había una tensión, una contradicción, algo que no funcionaba, algo que hacía ruido entre las políticas de memoria y la expulsión de los campesinos paraguayos, la ley antiterrorista, la represión a los Cuomo, todo lo que hemos denunciado todos estos años, ¿no? Y que la historia es bastante rigurosa, no esas tensiones no se mantienen eternamente en el tiempo, ¿no? O la Argentina pasaba a resolver, a achicar y a erradicar la violencia institucional, o finalmente, como está ocurriendo ahora, la violencia institucional crece de una manera descomunal. El plan de Scioli es una especie de carnaval de la represión, porque lo que promete son más cárceles y más cárceles y más gendarmes y más hombres armados, etcétera, etcétera. Y bueno, en mi opinión, la disolución del IEM es un punto de inflexión en la política. Punto, es otro punto final. José Schulman, no, te tenemos que despedir, nos hemos enganchado demasiado porque ha sido realmente apasionante todo lo que has traído. Por favor, sigamos esto algunas semanas después porque realmente no queremos que este tema se diluya como tantos otros. Un fuerte abrazo. Gracias por ustedes. Y lo de Paraguay ha sido una clase de historia, realmente. Exactamente. Escúchenlo de nuevo cuando esté la repetición. Felices sueños posibles, Braulio, Fernando e Irene, para que se reponga. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.